Hora Libre es una producción del programa REC, Red Escuela Comunicación, dependiente de la Dirección Operativa de Inclusión Escolar del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hora Libre que desde el año 2006 está en el aire con la posibilidad de encontrarnos con las escuelas, con las ciudades, con las provincias y con toda la comunidad que nos abre sus puertas. A todos aquellos que forman parte de la cadena de Farco, ¿sí? ese foro argentino de radios comunitarias, les decimos también, hola, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por hacer posible la comunicación. Nosotros queremos saludar a cada una de las comunidades que forman parte de la red de Farco. Esta red que nos permite romper las fronteras de la Ciudad de Buenos Aires y llegar a cada una de las provincias y de las escuelas que nos escuchan en cada una de las provincias argentinas. Así que a todos ellos muchísimas gracias. También sabemos que hay algunos oyentes a nivel internacional porque nos ha llegado en algún momento algún mail. Así que a todos un gran saludo. Nosotros hoy en Hora Libre tenemos la visita de una de las escuelas. Los chicos que han trabajado muchísimo, que son chicos de la Escuela Rumania, la escuela número 2. ¿De qué barrio, chicos? Así ya saluda. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Díganme, ¿de qué barrio soy? De Villarreal. Villarreal. A ver, ubicamos a la gente que no conoce Buenos Aires. Queda en el centro, en las afueras de la ciudad. En La Cava. En La Cava. En La Cava, ¿qué sería? Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autónoma de Buenos Aires. Bien, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muy cerca de la parte más de los bordes de la ciudad, digamos. Exactamente. Que, lindando con la provincia, ¿no? Muy cerquita de General Paz. Sí, se encuentra cerca de la cancha de Vélez, todo ese sector. Toda una referencia. Liniers, por ahí. Liniers, Vélez, muy cerca de Devoto, sí. ¿Sí? Esos serían los barrios cercanos. Versalles. Ustedes están en Villarreal. ¿La escuela queda en qué calle? ¿Por ser de Peralta? Por ser de Peralta, entre Simbrión y... Por ser de Peralta, y Varela. Y Varela. Bien, barrio Villarreal, escuela número 2, Rumania. Rumania. ¿Ustedes de qué curso son? Quinto año. Quinto año. De comunicación social. Bien, ¿turno? Tarde, bueno. Estamos grabando este programa en el turno tarde, así que les voy a pedir ahora que me digan su nombre, su apellido, ¿sí? Bueno, mi nombre es Lucía Rodríguez. Bienvenida. Gracias. Mi nombre es Tatiana Medina. El mío, Rodrigo Ciancio. Y mi nombre es Julián Cerón. Hay muchos más compañeros a los que después de a poco vamos a ir presentando, ¿sí? Que van a ir pasando. Yo quería, así como los quise saludar a ustedes y que ustedes se presenten, quiero saludar a toda la gente que nos escucha. Por ahí yo informaba en el momento, nomás de la apertura, que estamos asociados a la red Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y gracias a que mucha gente se empezó a enterar, ya desde el año pasado nos acompañan varias radios. A ellos los queremos saludar. ¿Los nombramos? ¿Sí? Sí. Dale. FM La Nueva. Formosa Capital. FM Raíces. La Plata, Buenos Aires. FM La Posta. Moreno, Buenos Aires. Radio Comunidad. Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Radio La Milagrosa. Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul. Humahuaca, Jujuy. Radio El Aguilar. Comunidad El Aguilar, Jujuy. FM Educativa 92.3. Río Gallego, Santa Cruz. Radio Cultura de Santa Fe. Radio Cultura Santa Fe, wordpress.com. Bien, la última es online, así que tanto como nosotros, que también la gente puede escuchar nuestro programa en www.programarec.com.ar. www.programarec.com.ar. Y en Facebook nos pueden buscar directamente poniendo Programa Rec todo junto, y ahí van a estar las fotos, algún que otro video, ¿sí? Donde seguramente en esta semana ustedes también van a tener que después ir y verse. Así que, bueno, ¿de qué vamos a hablar, chicos? Más o menos queremos informar sobre las inundaciones de este último tiempo, ya que ahora en la tele ya mucho no se escucha, ¿no? No se está informando sobre lo que está pasando ahora, que todavía no quedó todo tan bien y todavía sigue habiendo problemas. Las inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires, de hecho, han dejado de ser parte de la agenda de los medios, pero sigue estando en la agenda de los vecinos, sigue siendo una preocupación. ¿Por qué para ustedes fue una preocupación esto? ¿Por qué les resultó un tema importante? Porque muchas familias en sí se quedaron sin hogar, sin comida, sin ropa, sin, o sea, una vivienda digna ya en parte. Al no estar viviendo en algunas villas ya que vivían de mala manera, más las inundaciones viven peor ahora. Cuando fue el problema del momento de crisis de la inundación de este año, ¿no? fue a principio de año, justo ustedes estaban empezando las clases, estaban en las primeras dos semanas, ¿no? Primeras dos semanas. ¿Cómo vivieron ustedes como comunidad, como grupo de alumnos, como comunidad educativa? ¿Cómo vivieron esa situación? Con preocupación, más que nada, porque hubo familiares de compañeros, gente que concurrían a nuestro colegio, que tuvieron varios problemas en realidad. Gracias a Dios, a muchos de nosotros no nos pasó nada. ¿Y colaboraron de alguna forma con todas las dinámicas que hubo de trabajo y de voluntariados o alguna? Sí, en nuestra clase con la profesora Eva González decidimos hacer una recolecta con ropa, alimentos no perecederos, varias cosas para poder mandar a lugares que estaban en la deriva. Claro. Bien, bueno, a partir de que ustedes también ven esto en los medios, pero por otra parte lo viven, ¿no? Es uno de los problemas que tienen estas noticias, ¿no? Qué sé yo, una noticia, por ejemplo, económica, uno se la entera por la televisión y si no le da mucha bolilla, no se entera y ya. Ahora, el agua era imposible no pensar en el tema. No necesitabas de los medios para enterarte que había un problema, digo. Ahora sí es un problema porque el agua se fue. Parece que la cosa no se ve, la agenda de los medios lo acaba de borrar y ustedes siguen preocupados por el tema. Sí, la última vez que apareció en los medios fue el jueves, cuando se cumplió un mes, y después nada más hablaron, seguían diciendo que el problema seguía, pero sin importancia. ¿Qué información relevante encontraron acerca de las inundaciones? Ustedes, digamos, estuvieron buscando algo, encontraron algo de datos, o por lo menos que nos pueda contar. Imagínense que tenemos oyentes de Jujuy, de Santa Cruz, de Rosario, de Santa Fe, que a los que tenemos que contarles medianamente qué nos pasó este año. ¿Sí? ¿Hay algo de datos? Sí, se sabe que fallecieron 8 personas en Capital. En Capital Federal. Sí, entre ellas un trabajador en la estación Los Incas del subte, que falleció electrocutado. Hay varias personas que le pasó ese tema de quedar electrocutados, ya que en vez de buscar un lugar para refugiarse, salían y se metían en las inundaciones tratando de ayudar, y algún cable suelto o algo, quedan electrocutados. Podemos hablar también de los vehículos, que la mayoría son nuevos y le andan a electricidad también. Uh-huh. Ya no tener el seguro, los perdieron. También. El problema del seguro es si te cubre o no por inundaciones. Claro, según... No sé cómo sería, la naturaleza sería el seguro. Uh-huh. Digamos, hay algo que no están todos cubiertos. La gente muchas veces está acostumbrada a que cuando tiene un problema con el seguro te cubre, pero una inundación en líneas generales, ni siquiera las de todo riesgo está cubierta, salvo que vos lo hayas puesto con caución. Entonces, ahí tenés un bien que se pierde y perdiste plata. Es así. Que en tal caso es algo gravísimo para aquel que lo usa para trabajar, para trasladarse, pero es superable. El problema son las casas, ¿no? Digo, el problema es de esta gente que se ha quedado sin colchón, sin cama, sin muebles, sin historia, y con la casa inundada y con los cimientos mojados. Eso es mucho más complejo. Sí, una de las cosas que queríamos hacer era eso, ayudar con lo poco que conseguíamos, ayudar a la gente a que esté un poco mejor. Ahí les pregunto, ¿buscaron algún testimonio? ¿Encontraron a alguien que les cuente parte de esa historia? Sí, una señora llamada Mirta, que es auxiliar del EMEC número 1. Sí. Bueno, vive en el barrio Sildáñez y también fue afectada. Le hicimos una nota. Bueno, le hicieron la nota, vamos a escucharla entonces. Mi nombre es Mirta Benítez, de barrio Sildáñez, Parque Avellaneda. Fue primero sorprendente porque fue mucha agua, empezó a llover muy fuerte, eran las 5 de la mañana. Y a las 5:15 entró todo el agua en las casas. Y más o menos 1.60 m, 1.80 m. Y ahí, bueno, tratamos de levantar lo que más pudimos, que fue poco, porque en 15 minutos no se pudo hacer nada. Bueno, después fue levantar lo que se pudo y perdimos camas, colchones, ropa, ropero, heladeras, parte de abajo de las computadoras, lavarropas, coinor. Tuvimos que los vecinos de adelante salir a cortar la calle, la autopista, porque nadie nos vino a ver, nadie nos vino a ayudar. Cuando empezamos a cortar la calle, bueno, primero empezó a venir la policía, vino el comisario, preguntó qué necesitábamos, le dijimos colchones porque nadie nos vino a ver. No teníamos luz, el agua ya era marrón, no se podía tomar. no teníamos agua, había chicos que tienen asma y no teníamos luz para hacerle las nebulizaciones. Todo el día fue eso, no tener para comer, tuvimos que, bueno, yo por lo menos tenía familia afuera, bueno, mi familia que estaba afuera traerme comida para poder comer, y hay otros que no, había que ayudarles a los dos otros que no tenían familia. Y bueno, después eso de las 2, 3 de la mañana, bueno, el comisario se comprometió en traer 50 colchones, que los trajo, pero era un colchón por familia, y éramos 500 a 1000 familias, y a todos se le mojaron todos los colchones, no es un solo colchón. Y bueno, fue la pelea entre que hay gente que quería, que necesitaba, y otras que también necesitaba, pero bueno, no se podía, entonces fue pelea también hasta entre vecinos. Bueno, a mí no me lo pueden dar, porque trabajando yo para el gobierno de la ciudad no me dan crédito a mí. Bueno, mis hijas se fueron a anotar, y bueno, ahora tienen que esperar a que... Primero había que llevar fotos, tenían que venir a verificar si era verdad. No te creen, porque no te creen realmente que se te haya podrido la heladera o que se te haya podrido las cosas. Fue en un momento que una de las señoras que vino a verificar le dije, discúlpeme, ¿quiere entrar adentro? No, no, y entonces ¿cómo va a verificar usted si usted no ve adentro? Te sentí hasta discriminado. Y es una sensación muy amarga, muy triste, en que ves que si llega a pasar algo, no tenemos con quién. Tenemos que contar con nosotros mismos. Yo te digo, no puedo decir que todo fue malo para mí, porque yo trabajo en una escuela, en el EMEN número 1, y yo tengo mis compañeros que me ayudaron mucho. Y yo gracias a ellos, a mi director y a todos mis compañeros, que en eso yo tengo que estar agradecido enormemente. Pero hay otra gente que no tenía nada. Entonces todo lo que a mí me trajeron y a mí no me sobraba, porque no se dice esa palabra, sino que me venía bien, se lo daba a las otras personas que también lo necesitaban. Escúchanos en www.farco.org.ar. Continuamos con Hora Libre, ahora con los chicos de la Escuela Rumania, la escuela número 2, de allí, del barrio Villarreal. Estábamos hablando de inundaciones, escuchábamos a Mirta, una entrevistada del barrio Sildañez, ¿sí? Que les dio la entrevista a los chicos. Por ahí la pregunta es, ¿qué datos dejó la inundación? ¿O qué cosas han cambiado y que vale la pena recordar? Bueno, las empresas de suministro eléctrico informaron que persiste cortes preventivos de energía en las comunas 12, que son Coglan, Villa Urquiza, Saavedra y Villa Pueyrredón, y 13, que son Núñez, Belgrano y Colegiales, para evitar accidentes. Bien, ahí aparece algo que es el problema de la electricidad, ¿no? Que la gente a veces se queja y quiere el servicio, pero es muy peligroso mandarle el servicio cuando todavía las cosas no están en condiciones. Sí, y es cierto, puede pasarnos que al aire libre uno vea que la cosa ya se secó, pero abajo de la calle a veces el agua está ahí todavía, ¿sí? ¿Qué más encontraron? ¿Hay algún dato más que sea así relevante? Además, dos personas mayores fallecieron cerca del shopping El Dot, que uh-huh. Ahí también fue una zona muy afectada. Y también hubo corte de luz y electricidad. Bien, El Dot queda en Devoto, ¿no? Muy cerca del barrio de ustedes. Sí. ¿Sí? ¿Es Devoto eso o no? No, sería un poco más para allá, sería eso. ¿Qué sería eso? No sé. Más o menos la zona. Más cerca del barrio Martín. De barrio Mitre, sí. Me parece. Sí, bien, un poquito Mitre. Más a la zona norte, digamos. Sí, claro. Bien, yo para ubicar también a la gente que quizás no conozca, ¿sí? La zona, digamos, siguiendo por General Paz, que es el límite de la ciudad de Buenos Aires, un poquito más para el norte. Bien, ¿hay algo también de música que vamos a escuchar? Sí, ahora le queremos presentar el tema musical Inundado de Los Paralamas. Que por ahí yo les comentaba, es un tema muy particular. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué característica tiene este tema? Habla sobre las inundaciones, sobre el tema que estamos hablando. Una de las cosas que se le planteaban a los Paralamas en su momento era que cómo se había logrado hacer un tema que la gente bailaba, que parece más bien festivo, hablando de algo tan grave. Y ellos decían que, bueno, en realidad lo importante era no olvidarse. Y quizás es parte también de lo que ustedes están haciendo con este programa, es lograr que la gente no se olvide y que lo tenga en la agenda. Entonces, por ahí valía la pena también escuchar un poco de esta música, ¿no? Entonces, ¿vamos con Paralamas? Dale. Dale. amanecer los desafía. Tras el sueño hasta el mundo que nadie quería. Villas, miserias, trapos, hijos de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados, la vida real les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Inundados, Frenchtown, favela, la mar, y la esperanza no está en el mar ni en las antenas de TV. El arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. El arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. La luz del amanecer los desafía. Tras el sueño hasta el mundo que nadie quería. Villas, miserias, trapos, hijos de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados, la vida real les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Favela, la mar, y la esperanza no está en el mar ni en las antenas de TV. El arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. El arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. Acabamos de escuchar para el Lamas de un suceso con Inundados. Ahora seguimos con más Hora Libre. Se suma gente a la mesa, así que les voy a pedir que me digan sus nombres y que de alguna manera se presenten. ¿Quiénes son los que se están sumando? Nombre, por favor. Iván Gonzalo, Ciudadela. Ciudadela, quinto año, ¿no? Sí, quinto año. Alejo Gelfi, de Liniers. Matías Torres, de Versalles. Y se me quedaron en la mesa Tatiana Medina y Julián Cerón. Bien, estamos trabajando ahí ya en la segunda parte, digamos, en el segundo bloque del programa. ¿Qué teníamos para comentar acerca? Seguimos con el tema de las inundaciones, ¿no? Tenemos que comentar, más que nada, los barrios más afectados de Capital Federal. Por ejemplo, eran La Matanza, Partido de General San Martín, Ciudad de Berisso y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, esto es provincia de Buenos Aires, ¿no? Los más afectados, sí, sí, no la capital, sino en La Matanza, que por ejemplo hubo algo muy importante ahí, que en los medios masivos de comunicación en el primer momento La Matanza no aparecía en las noticias. Sí aparecía La Plata, sí aparecía Capital Federal en la zona de Juan B. Justo y la zona de Belgrano. La Matanza nadie se había acordado, y en La Matanza había gente que la casa le había llegado a 1.5 metros, 2 metros de agua. Y claro, ¿ahí saben por qué ustedes, los medios, no llegaban, por ejemplo? ¿Qué había pasado? Los medios querían, fueron a los lugares más afectados, o sea, no los más afectados, sino a los que la gente, la sociedad, quería escuchar. Lo más importante, o sea, ya sacando los lugares de baja calidad. Exacto. Los barrios más carenciados. Claro, como si fuesen villas, lo dejaban de lado. Aparte de algo también, chicos, ¿saben que de esto...? Yo voy a disentir, los medios no van al lugar más importante, van al lugar más fácil de producir. Vos ponete en la situación en la que vos laburás en Canal 13, y Canal 13 o Telefe, y estás en el centro de la capital. Es mucho más fácil que vayas a Juan B. Justo que mandes un móvil a Virrey del Pino, que queda 1 hora y media de viaje. Claro. ¿Sí? Claro. Y la verdad es que es mucho más, si igual tenés un inundado acá y tenés agua acá y tenés con quien quejarte, es mucho más fácil que mandes una camioneta a 20 minutos del canal que lo mandes a 1 hora y media y que no sepas ni siquiera si va a llegar y si va a poder transmitir. Claro. Estas son las cosas que a veces nos pasan. Entonces, lo que nos pasa es que como televidentes, como oyentes de radio, como lectores del diario, muchas veces pensamos lo que está en los medios es lo más importante. Y en realidad lo que está en los medios es lo que logró entrar en la agenda, lo que se movió. No, a alguien le interesó que esté ahí, o al periodista le pareció que era posible producirlo. Y ahí empezó a pasar algo. De hecho, La Matanza había quedado incomunicada. Entonces, no se enteraban ni los familiares cómo estaba la situación. Imagínate los medios, ¿sí? Otra de las cuestiones que vos dijiste que sí tiene que ver con esto es los medios tienden a decir lo que la gente quiere escuchar. Sí. Entonces, también aparece algo ahí. que es que muchas veces que nosotros podemos hacer este trabajo, hacer memoria cuando la gente se olvida, es un trabajo que los medios debieran hacer y que habitualmente no están haciendo. ¿Qué otra cosa apareció? A ver, como dato, está bueno esto de empezar a ver qué cosas recuerdan, qué les quedó ahí como información, con quién hablaron, qué investigaron, qué apareció. Bueno, yo quería acotar que la noticia, además de tener un largo trayecto en los diarios y las tapas, después como que se olvidaron. Cambió totalmente por lo del caso de la Nata, que investigó el diario El Dinero de los K, perdón. Y ahí como que ya... Hubo un recambio ya, noticioso donde sí, esto quedó en el olvido. Fuera, y todavía sigue pasando, hay cortes, la gente... Sí, la actualidad siguió con las noticias, siguió viendo otras noticias y se dejó de lado cosas importantes todavía, como gente que sigue sin luz o cortes de calle también. Todavía quedan muchos daños, pero la noticia siguieron y ya se dejó de lado todo el asunto. De hecho, el otro día en La Plata había un montón de familias que denunciaba que seguían sin camas y que les habían acercado colchones y que los colchones que se les habían entregado en la primera semana estaban mojados, porque ellos tuvieron que dormir en los pisos. Entonces los colchones viejos, nuevos, nuestros no sirven, y los nuevos tampoco, porque están mojados. Y nosotros seguimos sin la posibilidad de comprar camas, muebles, y lo primero que la gente gasta es en comida, no en utilitarios tan caros, sobre todo si lo perdiste todo. Fíjense que ahí hay una lógica donde la lógica del medio en la construcción de agendas también es medio complicada, porque construye la agenda como vos decís, la actualidad siguió y seguimos por otra parte y seguimos por otra parte y esto quedó por ahí, ¿sí? ¿Con quién hablaron? ¿Buscaron algún experto, alguien que sepa algo acerca de la estructura de la ciudad o algo por el estilo? Sí, entrevistamos a Gabriel de Vela, es arquitecto, trabaja como profesor en la IUNA y en la Universidad de Morón y forma parte de la organización Salvar a Floresta. En esta oportunidad había de emprendimientos tales como el DOT y la situación en los barrios de Lugano y Villa Cildañas. Una estructura que hay que reconocer, por lo menos difícil. La ciudad de Buenos Aires tiene muchas cosas para que podamos pensar. Escuchemos qué dice alguien que sabe un poco más del tema. Referentes de la política, la cultura, la educación, deportes, salud, literatura, actualidad... Entrevistas, Hora Libre. Justamente de esto de mi trabajo de asesorar, estaba en la legislatura cuando se hizo la ley de rezonificación del terreno DOT, que en ese momento era AUCHAM, el que iba a hacerse cargo de ese terreno, donde la ley estaba bien establecida, específicamente solucionar el problema de las inundaciones. Esa zona siempre se inundó. Ahora se reconoció que está mal hecho, bueno, alguien la va a tener que pagar eso, o sea, no se puede aprobar algo y después decir que está mal hecho, es ridículo. Y bueno, hay que rever todo eso, nuevamente ver todos los planos de infraestructuras y volver a solucionar. ¿Por qué Soldati se inundó tanto? Dicen que Cildaña estaba tapado. La red de infraestructura viene en San Justo, Villa Luzuriaga, todo viene por el Maldonado y a la altura de General Paz hay un conducto por ahí cerca que se conecta con un aliviador que va al Cildaña. Dice que ese, la parte del Cildaña estuvo tapado y se inundó toda esta zona. Si está tapado se va a inundar. O sea, Soldati, Lugano, toda zona baja era zona inundable. Eran los bañados del Riachuelo. O sea, siempre se inundó. O sea, si no estuvo bien el sistema, el lago Lugano, el lago del autódromo, no son lagos de agua, sino son lagos reductores, es decir, el agua de lluvia se acumula ahí y después se va yendo, se va tirando de a poco, son lagos reguladores. Si eso falló, se inundó Lugano, Soldati. Falla se debió a una falta de mantenimiento. Si nunca pasó y ahora pasó, ¿cuál es el problema? Que los conductos, en lugar de ser de un tamaño X, pasó a ser más chico. ¿Y eso qué es? Basura. Escuchábamos a Gabriel de Vela, que es un especialista, ¿no?, en el área de construcciones, arquitecto. Por ahí nos hablaba de la basura y de la imposibilidad entonces de tener toda la capacidad de la cañería, porque es una cañería que hoy está reducida. ¿Cómo fue la situación de entrevista o de conferencia? ¿Cómo fue que llegaron a hacer esta conversación con este hombre? Bueno, nuestra profesora Eva González nos dio el pie, que tenía alguien especializado en el tema y que tenía la sociedad, y nosotros le dijimos si lo podíamos entrevistar, y nos dijo que sí. Ella arregló un día para que venga al colegio, y nosotros entrevistamos a todos los chicos, lo entrevistamos, le hicimos nota y... Fue la primera experiencia también, como... Era la primera, ¿habían hecho antes alguna entrevista? No, fue la primera. ¿Y fue en situación de entrevista con ustedes cuatro o cinco? No, todo el curso. Todo el curso. Todo el grupo nos juntamos para hacerle preguntas. O sea, fue tipo conferencia. Sí. Sí. Bien, ¿y cómo se sintieron? ¿Qué sintieron ustedes primero? Muy cómodos. Fue una experiencia única, como habría que decir que también fue bastante informativa. Gabriel de Vela nos contó mucho sobre la cañería, que, bueno, él es arquitecto. Él nos dijo que están haciendo muchos edificios, eso hace que las cañerías se tapen y con más lluvia cada vez se inunda más. Sí, todo suma para y complica y hace que se junte el agua y no tenga dónde escurrir. Ahí me parece un concepto que es este, el de escurrir, que uno por lo general no piensa que la ciudad tiene que escurrirse. Digamos, y a mí me lo explicaba la otra vez otra persona, que me decía, esto de que nos sacaron todos los adoquines. Los adoquines hacían que filtren muchísima agua hacia la tierra. Olvídate, eso no está más. Las plazas que antes tenían grandes y enormes cantidades de césped y que ahora tienen cemento, tampoco escurre. Y a eso le sumamos las construcciones. Estas construcciones, estas torres lindas que vemos ahora, claro, en la ciudad de Buenos Aires, donde de repente, donde antes había 5 casas, hoy tenés edificio de 30 pisos. Se sigue construyendo para arriba y todo eso va al mismo lado. Es re loco, porque antes 5 casas, hoy tenés ahí 90 familias. Claro, donde la tubería alcanzaba para, o sea, era para 5 o 6 casas, la misma tubería van haciendo para 30 edificios. Es una locura, ¿sí? ¿Cómo se prepararon ustedes para la situación de entrevista? Eso me interesa. Saber, ¿qué hicieron ustedes antes? ¿Averiguaron cosas? ¿Fueron a preguntar sin saber? Estuvimos trabajando, buscando información, pero sí, más que nada fue un poco de improvisación también y hacer preguntas. Que sean inquietudes nuestras, más que nada, pero un poco de investigación tuvimos sobre el tema y sabíamos, pero fue más que nada también un poco de improvisación. Bien. ¿Y en las respuestas hubo algo que haya costado entender o algo así que haya sido como, no sé qué? Sí, en parte sí, porque eran palabras más que nada de alguien mayor a nosotros que ya estaba más especializado en los temas. Con un lenguaje técnico. Claro, y era como que más difícil de entender, pero después a la larga, cuando hablamos con la profesora, lo fuimos entendiendo más y quedó más claro. Hay una diferencia grande, ¿no? Entre lo que te cuenta alguien que sabe y lo que te cuentan los medios, ¿no? Sí, es que claro, los medios cuentan lo que quieren o lo que les conviene. ¿Cómo sería esto? A ver, ¿cómo lo ven ustedes? No todos los medios te van a contar lo mismo. Por ahí un medio te cuenta una cosa y por cambiar de canal te cuenta la otra. Hay algo ahí también de la cuestión de interés. En realidad, lo que decimos técnicamente es todos los medios necesariamente están relacionados con algún interés con sus públicos, con sus publicistas, sí, con quién le pone plata. Siempre van a poner lo que cree que la gente quiere escuchar, pero siempre va a ser mejor escucharlo de un profesional que sabe más. Claro. De hecho, ¿hubo diferencias entre lo que ustedes escuchaban en televisión, en la radio, y de repente lo que les cuenta Gabriel de Vela? Sí, bastante. Totalmente. Muchas. Y ahí es donde uno empieza a ver que en realidad el medio muchas veces lo que transmite es opinión y no tanto conocimiento. Y lo que tienen un arquitecto es conocimiento científico. Digamos, es la gran diferencia, ¿no? Y en los medios, ¿qué otras cosas pudieron ver ustedes acerca de las noticias y las portadas? ¿Qué? ¿Pudieron hacer ese relevo en algún momento? ¿Se fijaron acerca de qué noticias aparecieron? ¿Si era más noticia la cuestión del estado de las personas o de los responsables o del jefe de gobierno? O de la... Hubo de todo un poco, como de los responsables, a la gente que lo poco que tenía lo perdió. Hubo de todo un poco. Más que nada los jefes de gobierno. Pero no mucho con detalle. Claro. Que se le echaba más que nada la culpa por las construcciones y todo eso que quedaron a medias y... Y la falta de control en muchos casos. Y la otra es la falta de presupuesto, ¿no? Claro. Ahora, ustedes, bueno, siguieron hablando con este hombre, ¿no? Un rato largo, ¿no? Sí, tuvimos una hora y media, casi 2 horas hablando. Bueno, de eso se hizo una selección. ¿Y qué vamos a escuchar ahora? Sí, ahora vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista a Gabriel de Vela. Ahora nos habla de Floresta y de papel que jugaron los medios con respecto a los temas de inundaciones. En las inundaciones, o sea, como salvar a Floresta, en este momento está apoyando a la gente del Corralón, el Corralón de Floresta, que es donde se están reuniendo todos los sábados, donde aportamos justamente los conocimientos

a la gente de Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy, a los oyentes de Radio La Milagrosa, muy cerquita acá en Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires, Radio Comunidad Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires, FM La Posta Moreno, Buenos Aires, FM Raíces La Plata, Buenos Aires, y FM La Nueva Formosa Capital. A todos muchísimas gracias por escucharnos, a los oyentes por estar ahí y permitirnos de alguna manera sumar en esta conversación que tenemos los chicos de la Ciudad de Buenos Aires, los alumnos de las escuelas medias y a veces escuelas primarias, con los docentes y con todos los oyentes. Chicos, estábamos hablando acerca de las inundaciones, escuchábamos ahí una entrevista que ustedes realizaron a un especialista, que, ¿cómo se llamaba? Gabriel Vela. Gabriel Vela. ¿Y ahora cómo seguimos? ¿Hay algo más de información? ¿Algunas conclusiones a las que hayan llegado? Bueno, más que nada, los edificios que ya se han construido y en las zonas ya no se puede, técnicamente quedó ahí. Lo que sí deberían mejorar los planos para cuando, para crear otras casas en el futuro. En el futuro. Las nuevas construcciones. Sí. Claro, o sea, prevenir más que nada las inundaciones como vienen pasando. La otra cuestión es qué obras se pueden hacer en la ciudad, ¿no? Hay por ahí varias obras que no están siendo suficientes. Algo escucharon de eso, ¿no? De lo que hablaba el especialista, y él decía, por lo que logré escuchar, que era necesario que haya así como dinero con la decisión de alguien en la jefatura de gobierno, ¿sí? Y los medios, parte de esto, no lo han nombrado, digamos. Ustedes estuvieron reflexionando mucho acerca de cómo operaron los medios o qué cosas trabajaron. ¿Sobre los medios llegaron a alguna conclusión? No, los medios más que nada están para el lado que les conviene y no muestran en realidad todo lo que pasa. Y creo que nunca tampoco lo van a seguir mostrando lo que pasa en realidad. Van a mostrarlo. ¿Por qué les parece a ustedes que los medios en algún momento les conviene no mostrar a los responsables, no hacer cargo a quienes son los responsables? Siempre hay plata de por medio. Una cuestión es el dinero. Claro, es la más cuestión, más que nada, una de las mayorías. Una de las cuestiones principales. Claro, digamos. Sí. La otra cuestión también es que hay acuerdos, y es un momento muy, muy particular para los medios nacionales, donde hay que buscar ahí aliados, y quizás la jefatura de gobierno, al ser opositor al gobierno nacional, tiene ahí como algunas cartas jugadas, ¿no? Donde hay algunos intereses que se están cruzando. Bien, a ver, aparte de estos comentarios, ¿teníamos algo más para escuchar? Sí, soluciones. Sí, sí, vamos a escuchar el tema de Calle 13 con su... el tema antes Calle 13 latinoamericana. Bien, antes del tema de Calle 13 me parece que queda un poco más de la entrevista, ¿no? Sí, las partes de las soluciones sería. Bien, las... Donde Vela nos da unas... O sea, desde su punto de vista, las soluciones del tema de inundación. Más allá de lo que nos parece a nosotros, entonces, acerca de qué es lo que se puede resolver, vamos a ver qué dice este especialista. Yo cuando tuve que estudiar el tema de las inundaciones, llegué a una conclusión que es muy triste. Es que mientras para el gobierno de la ciudad sea más barato pagar una indemnización, Buenos Aires se va a seguir inundando. Mientras esa indemnización sea más barata que hacer una obra, se va a seguir inundando, a excepción que esa obra traiga un negocio. Si esa obra trae un negocio, posiblemente se haga. De ahí a que sirva es otra cosa. En Maldonado había un proyecto que era el que había estudiado yo, que buscamos un poco bajar los costos, que era eliminar las columnas. El Maldonado tiene columnas hexagonales, con una sucesión de vigas que producen remolinos, entonces hace prácticamente imposible, cuando ese túnel se llena, que el agua salga. O sea, tiene el 50% que lo está frenando la propia corriente. Entonces, la propuesta que habíamos hecho, yo con otros grupos de técnicos, era eliminar esas columnas, poner vigas placas, o sea, hacer unas grandes losas, y que el conducto fuese prácticamente libre. Y cuando llegaban a Palermo, de ahí sí abrir otro conducto más que desembocara en el Río de la Plata. Esa fue una solución que nosotros teníamos, que Macri la presentó en la primera candidatura, que él pierde contra Aníbal Ibarra, pero cuando él sube, llega como jefe de gobierno, cambia el proyecto, y sale el proyecto que presenta el Banco Mundial, que es de otro túnel debajo, como un aliviador, con un sistema de bombas, otro canal que para tirarlo al río. Sabemos que el Banco Mundial, como obligación para recibir el crédito, porque eso se hace con un crédito del Banco Mundial, era que había que hacer esa obra. O sea que fue, en lugar de decir, no, esto no, porque me sale caro, voy a pegar créditos y no sabemos si realmente funciona o no, porque nosotros sabíamos que no iba a funcionar, era decir, no, pero no, ellos no, directamente lo aceptaron los créditos, aceptaron ese apriete del Banco Mundial, si vos querés la plata, me haces mi obra,

Vi hasta Tamara. Ha estado antes. Sí. En el primer bloque. Volvió. Tamara. Sí. Bien, Tami. Bienvenidos. ¿Tranquilos? Sí. Un poco nervioso. No, la radio es. Creo que es muy lindo. Es muy agradable, así que tranquilo. Sí, está bueno. Está buena esa radio, en serio. Es una de las formas de comunicación que es más noble. La gente cuando te presta el oído, te presta muchísima atención. Está bueno, está bueno. Estábamos escuchando algo de música, pero veníamos hablando acerca de las inundaciones. Ahora vamos a dar un pequeño giro. Vamos a hablar de las inundaciones, pero cómo lo vivieron ustedes y qué se movilizó en ustedes, ¿no? ¿Qué hicieron ustedes a partir de que pasó que Buenos Aires quedó inundada? Bueno, arrancamos un lunes 8 en una clase de comunicación social que estábamos con la profesora Eva González y hablamos del tema y decidimos hacer una recolecta para donar a la gente que más necesitaba. Y uno de los barrios que, digamos, teníamos contactos para donar, para dejar la mercadería, era el barrio Sildañez y Mitre. Bien, Sildañez queda muy cerca de donde está nuestro estudio. En este momento estamos en Escalay de Lepiane, ¿sí? En los estudios de la Escuela 1 del 13, en el Instituto Escolar número 13, aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Y resulta que Sildañez está cruzando un puente. Un puente. Sí, muy, muy cerquita, una cuadra de aquí. La gente estaba pasando una situación muy tremenda en ese momento, ¿no? ¿Qué había pasado en Sildañez? Muchas inundaciones, mucha gente perdió muchas cosas. Se les llenó de barro, se les infectó, porque con el barro vienen bacterias, vienen mugres, vienen ratas. Hay un montón de situaciones donde no era solo el agua, ¿sí? Y en el medio la gente también había perdido la comida. Sí, perdieron muchas cosas también. Yo ahí les pregunto, ¿ustedes cómo se organizaron para poder ayudar a esta gente? Y nos dividimos en grupos. Mirá. En la hora de comunicaciones. Y 5 grupos me parece que éramos. Ajá. Íbamos pasando curso por curso y explicando el problema y qué es lo que tenían que recaudar y cuándo era el día que teníamos que juntar todo para, claro, llevar la mercadería. 2 semanas hasta el 19 de abril, o sea, pasábamos curso por curso y recaudando todas las donaciones. Y una actividad pedimos, solidaria, ¿qué juntaron concretamente ustedes? ¿Qué cosas? Ropa, calzado. Calzados, alimentos no percederos. Muebles, llegaron muebles, a... Sí. Artículos también, de limpieza y de... Colaboraron artículos mucho. Higiénicos también, sí. Juntamos bueno, también para un profesor de la escuela que también llegó a perder las cosas por las inundaciones, por todo eso. Sí, ¿un profesor? Sí. ¿Qué le había pasado? ¿Se le inundó la casa? Se le inundó, sí, se todo le inundó. Y perdió muchas cosas. La mayoría de las cosas las perdió. En realidad es un conserje, vendría a ser un portero. Ah, sí. Mira. Es personal de la escuela, personal no docente de la escuela. Y un profesor, Agüero, un profesor de Derecho, le donó lo que era muebles y colchones y cama. Es muy duro, ¿no? Es muy duro porque una cosa es verlo en televisión y otra cosa es vivir o tener a alguien de cerca que uno ya aprecia, que saluda, que lo ve todos los días, que esté pasando por esta situación. Los alumnos que donaron les dieron a ustedes entrevistas. Sí. ¿Sí? ¿Quieren escuchar la primera? Bueno, dale. A ver qué nos respondieron cuando ustedes les preguntaron acerca de por qué donaron. ¿Quiénes hicieron estas entrevistas? ¿Se acuerdan? Los cuatro, sí. Porque era en grupo y nosotros. Y a nosotros nos tocó justamente recolectar las entrevistas. Hacer un reportaje. ¿Cómo fue esa situación de reportar, de hacer reportaje? En un parte graciosa. Sí, porque, un poco de todo. Sí, pero también entrando a lo que era el tema, más que nada. Bueno, escuchemos entonces. ¿Quién lo presenta? ¿Qué vamos a escuchar ahora entonces? Ayúdenme. ¿Pero dónde estamos? Sí, estamos con... A ver, acá está. Alumnos que donaron son lo primero que vamos a escuchar son los alumnos que participaron de la actividad solidaria y que fueron donantes, digamos, de bienes. Vamos a escucharlos. ¿Donaste, Lucía? Sí. ¿Qué donaste? De ropa, alimentos no percederos. ¿Cómo te llamas? Giselle. ¿De qué curso sos? Segunda, tercera. ¿De qué escuela? Rumania. ¿Por qué donaste? Porque había personas que la necesitaban más. ¿Alguna vez atravesaste esta situación? No. ¿Y por qué te parece importante que la gente done? Porque no todos sufrimos las mismas cosas. como por ejemplo que no todos van a sufrir las inundaciones, no a todos se le cae el techo y no todos sufren de hambre todos los días. Ahí escuchábamos la voz de algunos chicos que participaron de las donaciones. Les pregunto, aparte de participar los chicos, ¿participó alguien más? Profesores. Sí. Los profesores. Profesores de la escuela. ¿Se engancharon los profes? Sí. Sí. La mayoría. Profesora de inglés y de matemáticas. Sobre todo. Sí. Y esto lo hicieron en la hora de Eva. De Eva. ¿Con qué materias tienen con Eva? Comunicaciones, radio y literatura. Bueno, vamos a escuchar entonces también esa entrevista, ¿les parece? Sí. A los profes. ¿Qué o no? Porque era una compañera de la otra escuela, se le inundó toda la casa, los nenes se quedaron hasta sin zapatillas, nada, se quedó sin nada y juntamos dinero y ropa en la otra escuela para acolchados, zapatillas para el nene, ropa para ella, no tenía ni campera, se le mojó un sillón, no tiene cama para dormir, compramos dos colchones, nada, nos dio pena, te puede pasar a vos y tenés que ayudar al otro, le puede pasar a cualquiera. Porque era lo correcto. Para ayudar a la gente que no tiene, o yo tengo algo más que otra gente no tiene. ¿Por qué le parece importante que la gente done? Es porque los políticos nos hacen cargo. Si los políticos hicieran cargo de eso, nosotros no tendríamos que estar donando a los compañeros o a quien sea. Lo que tienen que ocupar son los políticos, cualquiera sea. Para ayudar al prójimo. Y porque es una manera de devolverle cosas a la gente. Está claro que no es fácil organizarse, ¿no? Entonces que los profes se sumen también ayudó un poco, ¿no? Sí, bastante. ¿A ustedes qué les pasa con esto? Digamos, ¿lograron juntar cosas? ¿Pudieron cerrar todo el ciclo? ¿Todavía están juntando? ¿Cómo están? ¿En qué momento están de esta operación? Tenemos todo lo recaudado. En la sala de receptoría. Y ya hay que organizar un flete, un micro, algo para mandar al colegio. O sea que todavía tienen el material y están pensando en llevárselo a la gente. Sí, claro. Si se puede juntar más, mejor. Bien. Igualmente nosotros no fuimos solamente el único grupo que estábamos dentro del colegio organizando. Nosotros compartimos nuestro colegio con, serían otro, digamos, que sería el CBO. Es otra escuela. Es otra escuela, pero compartimos. Comparte el edificio. Sí. Un profesor de ahí también estaba recaudando cosas desde ese colegio para llevar a La Plata. Y teníamos una profesora de inglés que tenía que tiene una hermana que trabaja en un colegio en Sildañez. Sí, en Sildañez creo también, que trabaja en un colegio de por ahí. También se estaba organizando, recaudando cosas para ese colegio. Bien, o sea que ya tienen los contactos hechos, queda, digamos, cerrar el ciclo ya con la entrega de las cosas. Con la entrega de las cosas. Bien. Bueno, bien, chicos, viene el trabajo por ahí. Ahora les pido que me presenten, eligieron un tema musical. ¿Cuál es el tema que viene? Magia Veneno, de Catupecu Machu. Bien, entonces vamos a escuchar a Catupecu Machu. Los inviernos de una noche más. Sebastián Condori Chifana, de barrio cerca del Parque Avellaneda, pertenece a la 40. en la madrugada, pasó a las 5 de la mañana, nos levantamos temprano a las 5 de la mañana, y mi hermano me dijo que voy a ir al trabajo, me dijo, y apenas la puerta salió y en afuera ya estaba el agua un poco, ya llenito un poco, y dijo que está lloviendo, que está lloviendo, y bueno, y el vecino del primer departamento se levantó y dijo que el agua está entrando mucho y la puerta no la abran, dijo, y después la puerta la abrieron, entró el agua de un golpe como un río, entró el agua y todo, entró y ya nos atacó todo y no pudimos sacar nada, así sacamos así las cosas, lo más importante primero sacamos, poco a poco se va llenando el agua hasta que llenó casi hasta la rodilla. Después así sacamos cosas importantes, así a la terraza donde había una terraza así grande, y cosas más importantes sacamos ahí, y después nada, ahí se inundó un poco más, agua se llenó más de agua, ahí se mojó todas las ropas, todo. Más electrodomésticos más o menos perdimos, más digamos la heladera, se quemó la heladera, algunos equipos de sonido, y las televisiones, muebles, todas esas cosas. No, yo la verdad no pudimos recuperar nada nosotros, no sabemos cómo recuperamos y tampoco, no. Ayuda no, tanto no recibimos ayuda. No, la escuela sí me ayudó unos, no, me dio lo que me faltaba, le dije así, y la escuela sí me ayudó algo. Sensación me quedó más o menos, que me quedé sorprendido, que nunca había pasado nada eso, ni en mi país ni a nada, y la primera vez que pasé me quedé asustado, y cuando llueve nos preocupamos todo, capaz lo pasa lo mismo de vuelta, así se inunda, y así nos mantenemos en alerta. Acabamos de escuchar al alumno de la escuela de MEN número 1 que estuvo muy afectado por las inundaciones. Bien, y nosotros aquí en el estudio tuvimos cambio de gente, ¿sí? Han sumado parte del alumnado. A ver, de vuelta les pido sus nombres, así la gente los escucha. Gigi Tanguet. Bienvenida, que vos no estuviste antes, estabas del otro lado. Sí. ¿Se escuchaba? Sí, se escuchaba perfecto. Bien. Jonathan Castillo. Bienvenido. Fernando, del grupo anterior. Ya estaba acá. Gonzalo Ábalos. Y Julián Cerón, volví. Lucía Rodríguez. Tamara Díaz. Bien. Y hay varios afuera que están ahí dando vueltas. Chicos, nos quedamos prácticamente sin tiempo, pero quería preguntarles a ustedes, ¿para qué sirvió hacer este trabajo? Y nos sirvió para que no se olvide el tema de las inundaciones, básicamente. Hicimos todo esto para que vuelva el tema y que no pase, no lo dejemos pasar. Y para que nos concienticemos todo y que la gente también. Que la gente también tenga conciencia. ¿Para qué ustedes, qué esperan que pase con el público con este programa? Nosotros esperamos que lo escuchen y que puedan aportar ayuda. O por lo menos que lo vayan comentando, así se difunde. Y que sepan que se sufrió mucho lo que sufrió. Se sufrió bastante. Sí, y eso es lo más difícil, ¿no? Poder dar una respuesta que el que está sufriendo hasta el día de hoy. Hay que ser conscientes de eso. Chicos, muchísimas gracias. Les pido un muy fuerte aplauso por el laburo de ustedes. Nosotros les decimos a los oyentes hasta la semana que viene, esto es Hora Libre, y nos despedimos. La semana que viene, cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, esto es Hora Libre.